muy buenos días. Mi nombre es Lady Araceli Pech Martín, integrante del colectivo de comunidades mayas de los Chenes y de Muchcambal, una organización civil aquí que trabaja en las comunidades de Hopeche. Muchísimas gracias, Lady, y felicidades por el premio. ¿Y qué significa esta entrega de este reconocimiento a nivel global para ti, para la lucha, para las comunidades Chenes? Yo creo que significa un logro y creo que también significa una gran responsabilidad de continuar con este proceso, con nuestra lucha. Es un compromiso y creo que este reconocimiento pues nos trae a nosotras esta forma de mirarlo, decir que vamos por buen camino. Bueno, yo creo que estamos enfrentando una situación, una crisis ambiental a nivel global, pero creo que es momento de replantear esta forma de mirar o de plantear el desarrollo. Creo que en este modelo, pues nosotros quienes estamos pagando un precio, un costo muy alto, pues somos los pueblos indígenas, porque muchos de estos proyectos pues se están implementando en territorio de los pueblos indígenas. Pues está afectando nuestros principales medios de vida, como es el agua, como es la selva, como son las plantas medicinales, como son las abejas. Este modelo es contrario a un modelo de desarrollo que conocemos y que sabemos nosotros, los pueblos indígenas. Y aún se sigue sembrando soya, nos están fumigando con avionetas, se ha aumentado la deforestación, ha aumentado la contaminación del agua y que está sucediendo en un marco de ilegalidad. Eso es lo más complicado, lo más difícil. Existe esta orden judicial que no se puede seguir sembrando soya, sin embargo, se está haciendo. La apicultura es altamente amigable con el medio ambiente, está conservando, está garantizando la conservación de especies, pero la agricultura a gran escala, lo único que está haciendo es que está acabando con todas estas especies, está acabando con las abejas, está dejando más pobreza. Entonces, miramos cómo, si se plantean las dos cosas, pues una cosa no nos está ayudando a la otra. Entonces, eso es lo que nosotros hoy en día estamos observando, estamos cuestionando, de que no es posible hacer un modelo, replantear un modelo de una agricultura a gran escala en un lugar, en un territorio donde ancestralmente se ha habido este trabajo con las abejas. Entonces estamos mirando cómo estas formas de que el gobierno trata de resolver los problemas no está funcionando. No está respondiendo, porque lo único que está sucediendo es que está rompiendo un tejido social, está confrontando, está violando de manera sistemática los derechos. Estamos mirando de que este no es el mejor camino. No reconocen este derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.